Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Portugal y el resto de países de la zona euro precisan que el rescate de nuestro vecino costará unos 80.000 millones de euros y España tendrá que aportar unos 5.000 millones en avales, en garantías. Elena Salgado es la vicepresidenta económica. Quiero señalar que son garantías, no es que tengamos que emitir deuda, lo que tenemos es que proporcionar garantías y por lo tanto pues tendremos que ir al Parlamento previsiblemente. Pues para comunicar esta concesión de garantías. A cambio de esta suma, los partidos portugueses tendrán que aprobar a mediados de mayo un estricto programa de ajuste que incluye privatizaciones, reformas sobre todo en el mercado laboral y medidas para garantizar la solvencia de la banca. Y tienen que acordarlo los mismos partidos, las mismas formaciones que empujaron al primer ministro a dimitir hace dos semanas. El ministro de Finanzas de Portugal no lo ve sencillo y le dice a Bruselas que negocie ella misma, que ellos están de salida. Y es que a la crisis económica se está sumando una crisis enorme en Portugal. Olli Rehn es el comisario de Economía de la Unión Europea. Es esencial que Portugal alcance un acuerdo por parte de todos los partidos para garantizar que este programa se puede adoptar en el mes de mayo. Hoy todos los que han participado en esa reunión de ministros de Economía de la zona euro en Budapest, encuentro que ha terminado hace un par de horas, han recalcado que España no es Portugal, que las reformas han alejado el rescate. El vicepresidente primero del gobierno entiende que nuestro país se ha convertido en un dique para el euro. El líder del PP cree que España no necesita ayuda, pero lamenta que nuestro país haya perdido influencia, peso en Europa. Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Hemos pasado de ser la ficha, una ficha más del dominó, a ser un dique. Un dique infranqueable, por cierto. Infranqueable, que da seguridad a la zona euro, ¿no? Por tanto, y eso no ha sido casual. Ese es el fruto de las reformas que hemos emprendido. Pues bien, no hago crítica fácil al gobierno de España, sino que me limito a constatar una realidad. Si digo que hoy España es más débil en el exterior de lo que ha sido desde nuestra adhesión a la Comunidad Europea. En esta tarde de viernes, la actualidad también mira al PP. Les contamos que el Comité Electoral Nacional del Partido Popular sigue reunido hasta ahora, pero no ha llegado la propuesta de lista electoral de Valencia para los comicios del 22M, así que no han abordado el espinoso asunto. Ya saben que los populares de Castellón han incluido en esa lista a Ricardo Costa, el exsecretario general del PP en la comunidad, imputado por su presunta relación en el caso Gürtel y suspendido durante unos meses de militancia por la propia Génova. El Comité Electoral Valenciano acaba de incluir a Costa en esa lista, lo acaba de confirmar. A la dirección del Partido Popular no le gusta, pero no tendrá que tomar una decisión definitiva hasta el día 18, esta tarde. Ya se lo confirmamos, no ha abordado este asunto. Y del exterior nos llegan dos informaciones destacadas que queremos que conozcan. En Alemania, una tormenta de arena, más propia del desierto que de un país como Alemania, ha causado una colisión múltiple que ha terminado con la vida de 10 personas. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez, buenas tardes. Buenas tardes, la causa del siniestro ha sido efectivamente esta tormenta de arena, que no es una cosa excesivamente extraordinaria aquí, pero que de vez en cuando se produce. Se está viviendo, de hecho, desde anoche en todo el estado nororiental de Mecklenburgo. Al parecer, los coches entraron en un trecho con una nula visibilidad en la autopista A19 que une Rostock con Berlín. El hecho se produjo al mediodía y empezaron los choques en cadena en el que se vieron envueltos 80 vehículos y entre ellos tres camiones, uno de los cuales transportaba materia inflamable. Varios de estos coches se prendieron fuego y las llamas se extendieron en cadena a 20 vehículos más que han quedado totalmente destrozados. Los 10 muertos, por cierto, todavía no han podido ser identificados. Gracias. Y a esta hora, en Estados Unidos, demócratas y republicanos apuran las negociaciones para lograr un acuerdo que salve el presupuesto de la administración. El plazo termina en la medianoche de Washington, dentro de unas horas, y del pacto depende el sueldo de 800.000 funcionarios. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. De no haber acuerdo, en menos de 12 horas, hasta 800.000 funcionarios podrían perder su empleo. La mayoría de las oficinas gubernamentales cerrarían por falta de fondos para salarios y servicios. Esto afecta a parques nacionales, museos o a la hacienda estadounidense, llegando a frenar la devolución de impuestos. Varias reuniones en los últimos días no han servido para alcanzar el consenso entre demócratas y republicanos sobre los presupuestos de aquí a septiembre, sobre qué recortes aplicar para ayudar a reducir el déficit. Se acaba el plazo, aunque se baraja la aprobación de una ley que posponga una semana más el cese de los servicios que ninguna parte desea. Y acabamos de conocer que llega a la isla italiana de Lampedusa una barca con 50 inmigrantes tunecinos a bordo y se espera otra con otros 200 para las próximas horas. La isla vive una situación de auténtica emergencia. No hay alimentos ni cobijo para tantos inmigrantes que están escapando de Túnez y de Libia. Hay más noticias destacadas este viernes. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. La situación en Siria se recrudece. Más de una veintena de personas han muerto en las últimas horas al reprimir las fuerzas de seguridad manifestaciones en distintos puntos del país. Los activistas denuncian disparos directos contra la multitud. El fotógrafo español Manu Bravo en manos de Gaddafi. Un representante del dictador reconoce que lo tiene en su poder junto a otros tres periodistas. Su padre cree que podría ser liberado pronto. Han reconocido que lo tienen y que, bueno, en función de las negociaciones que hagan o de los trámites que tengan que seguir, que esperan su pronta liberación. Cuba pone fin a las excarcelaciones de presos políticos. Lo ha anunciado el gobierno español tras la llegada hoy de otros 37, acompañados de 208 familiares. De los 115 disidentes que han salido de la cárcel desde julio, solo 12 se han quedado en la isla. Le agradezco a España por habernos abierto la puerta a mí, a todos mis hermanos, y la Iglesia Católica y al gobierno de Zapatero, que han liberado muchos hermanos presos que tenían largas condenas en prisión. Impulso al AVE Madrid-Galicia. El gobierno autoriza la licitación de dos tramos que se extienden a lo largo de 417 kilómetros. El objetivo es que esta línea de alta velocidad entre en servicio a finales de 2015. Juzgados en la Audiencia Nacional, dos etarras acusados de asesinar a dos policías y una mujer embarazada en 1983. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 101 años de cárcel. Un testigo relata cómo los terroristas del Comando Vizcaya remataron en el suelo a las tres víctimas. El espejo retrovisor y por los destellos vi que había dos cuerpos en el suelo y los estaban rematando. Estados Unidos podría aprobar en 2012 la primera vacuna contra la nicotina. A España llegaría en 2013. Sería terapéutica y no preventiva, por lo que ayudaría a personas ya fumadoras a curar su adicción. La de la cocaína se encuentra en proceso, aunque menos avanzado. Es la nicotina la que no llega al cerebro. Al no llegar la nicotina al cerebro, no se siente el efecto placentero de la nicotina y el fumador eventualmente deja de fumar. Y este verano adelantado de los últimos días se va a suavizar este fin de semana. Los termómetros, Yolanda, van a bajar un poco. Van a alcanzar temperaturas más acordes con estas fechas. Todavía mañana seguirá haciendo calor en buena parte del país, pero un poco menos, en especial en Galicia. Empezarán a verse algunas nubes en esta comunidad y en el Cantábrico, que se van a extender el domingo a todo el noreste. El avance de Radio Gaceta de los Deportes en 24 horas. Cumbre en el Barcelona para enfriar el ambiente antes de los partidos frente al Real Madrid. Y una decisión importante adoptada por el nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Luis Toral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es. Albert Soler ha pedido 2 años y medio de prisión para los implicados en la operación Puerto. Entre ellos están el doctor Eufemiano Fuentes y los directores de ciclismo Manolo Saiz y Vicente Belda. Ahora el juez va a tener que decidir si considera oportuna esta pena de cárcel. En cuanto a la operación Galgo, el Consejo Superior de Deportes va a recurrir la absolución del atleta español Bezabé, dictada por el Comité de Competición. En fútbol, Fernando Hierro ha comunicado hoy que no seguirá como director deportivo de la Federación Española de Fútbol una vez que finalice su contrato en junio. Para mañana, 3 partidos de Liga: el Barça-Almería, el Athletic Club Real Madrid y el Mallorca-Sevilla. Y como apuntaba Íñigo, hoy reunión entre Sandro Rosell y Pep Guardiola para tratar de enfriar ese ambiente antes de los 4 clásicos que van a jugar Barcelona y Real Madrid. Gracias, José Luis. Te escuchamos a partir de las 9:05 aquí en Radio Nacional. Nuestra contraportada, el casting de la película Furia de Titanes 2, que está revolucionando Tenerife. Hay quien ha dormido varios días en la cola, todo para aparecer unos segundos en la gran pantalla, eso sí, muy aseado. Tenerife y Ciara Costa. Película épica busca 400 extras. Requisitos: pelo largo, barba, nada de tatuajes y estar dispuesto a largas horas de rodaje en el sur de Tenerife. El salario: 80 euros al día. Este es el reclamo y la consecuencia: el colapso total de la tranquila ciudad de La Laguna, que ha visto cómo sus calles se han convertido en un laberinto de colas que aglutinan a cerca de 3.000 personas. Tráfico cortado desde la madrugada para poder albergar las tiendas de campañas que traían muchos de los que llegaban a las 8 de la tarde de ayer cuando el casting empezaba a las 10 de la mañana. Por probar. Tengo la melena larga y nada. Porque pagan. El director de Furia de Titanes, Luis Leterrier, elige Tenerife de nuevo para rodar la segunda parte de este film. La primera película dejó cerca de 3 millones de euros en la isla, algo que hoy, con 3 de cada 10 canarios en el paro, supone una alternativa más real que el paro. Si alguno de ustedes, alguno de nuestros oyentes ha estado en ese casting, ya nos lo pueden contar en www.facebook.com/24horasRNE. Estas son algunas de las claves de este viernes 8 de abril, claves en las que profundizaremos a partir de las 10, Alejandra, hoy con mucha importancia de la información internacional. Estamos pendientes de que en Estados Unidos republicanos y demócratas consigan llegar a ese acuerdo in extremis para aprobar los presupuestos públicos de los próximos 6 meses. Lo comentaremos con Emilio Villano, politólogo de la Universidad de Washington. Después tenemos cita con Aizana Mirá, a la vista del Instituto Elcano, con el que queremos hablar del bloqueo del conflicto libio, porque la coalición prometió una intervención rápida y lo cierto es que a día de hoy estamos más o menos como al principio, o incluso peor. Gaddafi ha recuperado buena parte del territorio y los rebeldes están decepcionados con la OTAN. Terminaremos esa hora hablando de deportes y de cine con el adelanto de película, y a partir de las 11, tiempo de análisis, un tiempo al que hoy vamos a sumar una voz, la del poeta mexicano Javier Sicilia, una de las personas que más ha luchado contra la violencia en su país y que la semana pasada vio como esa misma violencia mataba a su propio hijo. Así iniciamos esta edición de viernes de 24 horas, son las 8 y 11, una hora menos en Canarias. Bajo tierra, tienes la luz del túnel, o sea, puro, pasas a una estación con claridad. Tienes que ser consciente de que es una responsabilidad. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana bajamos al subsuelo de las ciudades porque entramos en el metro de la mano de sus trabajadores. Vamos a conocer desde dentro las peculiaridades de este mundillo. Cuando vas sola te da miedo que te pase algo, a que no sepas solucionar una avería. En primera persona. A que vayas muy distanciado del tren anterior y te llamen. Los domingos a las 7 de la mañana y los lunes a las 4 de la madrugada en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. En Budapest esta tarde ha terminado la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Ya conocemos algunos detalles de cómo será el rescate de Portugal y todo indica que bastante peor que el que rechazó el Parlamento portugués hace unos días. Ese plan de ajuste que hizo prácticamente dimitir en bloque a todo el gobierno. 80.000 millones de euros a cambio de un estricto, y leo literalmente, paquete de ajustes, reformas y privatizaciones. Bruselas quiere también medidas para garantizar la solvencia de la banca. Se lo han pedido a los partidos del país vecino, ya que en estos momentos el gobierno está en funciones. España aportará esa ayuda, avales por 5.000 millones de euros. Enviado especial a Hungría, Antonio Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo has dicho bien, 80.000 millones, de los cuales España tendrá que avalar 5.000 millones. Avalar porque no son préstamos directos, sino garantías financieras, como los anteriores rescates a Grecia e Irlanda. A cambio de ese salvavidas, Portugal tendrá que hacer deberes, medidas de ahorro y reformas económicas. Los detalles están todavía por negociar, pero ya hay un par de pistas. La primera, el plan va a ser aún más duro que el rechazado por la Asamblea Portuguesa en marzo. La segunda deberá incluir privatizaciones. An ambitious privatization program. Un programa ambicioso de privatizaciones, precisa el comisario europeo de Economía, Olli Rehn. La idea es concluir la negociación de este programa de ajuste a mediados de mayo, es decir, antes de las elecciones del 5 de junio. La Unión Europea quiere, eso sí, asegurarse de que gane quien gane en esos comicios, el plan va a ser respetado. Pero para ello tendrá que negociar directamente con la oposición, porque el gobierno portugués no piensa hablar con ella. Lo ha precisado su ministro de Economía, Fernando Teixeira. Quien tiene que negociar con la oposición no es el gobierno. São as partes envolvidas do lado europeu, é o Banco Central Europeu, a Comissão e o Fundo Monetário Internacional. El Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional, decía Teixeira. El de Portugal, Íñigo, como decimos, es el tercer rescate europeo en poco más de un año, tras los de Grecia e Irlanda. La esperanza, la expectativa es que sea el último. Bueno, España no es Portugal y su programa de reformas ha alejado el rescate. Lo ha repetido hoy la vicepresidenta segunda, el comisario de Economía y varios ministros más. No hay riesgo de contagio, dicen, pero no ha habido rueda de prensa. Tú has asistido a varias en la que no se haya preguntado por el riesgo de nuestro país. Las autoridades, eso sí, tranquilizan y coinciden, Antonio. Era una pregunta recurrente prácticamente por cualquier periodista europeo. Después de inquirir por Portugal, lo hacía por España, pero España es diferente, dicen también todos los que se han pronunciado al respecto. El comisario europeo de Economía, Olli Rehn, decía que España está haciendo las reformas necesarias para descartar la necesidad de ayuda financiera exterior. El gerente del Fondo Europeo de Rescate, Klaus Regling, daba un argumento más contundente, y es que España, decía, a diferencia de Portugal, sí está obteniendo financiación a costes razonables en los mercados internacionales. La vicepresidenta Salgado ha aprovechado para hacer un reproche al Partido Popular. Sostiene Salgado que Portugal está como está porque la oposición tumbó en el Parlamento, en la Asamblea de la República, el plan de ajuste que había preparado por el gobierno y que ahora se enfrenta a un plan todavía más duro. Y recuerda que el PP intentó hacer lo mismo en mayo del año pasado. Viendo la vista atrás, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que, aunque sea con carácter retroactivo, a mí me gustaría que se hiciera. Estuvimos en una situación difícil en mayo y la respuesta del principal grupo de la oposición, desde luego, no fue una respuesta adecuada. La diferencia en España, recordemos, es que en el caso español la oposición del PP no impidió aprobar las medidas de ajuste que salieron adelante gracias a la abstención de Convergencia Junior. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Hasta luego. Ya ven que si España quiere alejarse más de los tres países intervenidos, tiene que seguir con las reformas y mantener la transparencia. Hoy hemos conocido que 24 bancos y cajas de ahorro españoles van a ser sometidos a los exámenes de resistencia por parte de Bruselas, tres menos que el año pasado. España es el país que encabeza la lista, seguido de Alemania, Grecia e Italia. En fin, ya ven, reformas, reformas, reformas. Entra en estas horas en una fase decisiva, la de la negociación colectiva. Hoy se ha celebrado, según ha podido saber esta redacción, un encuentro entre los agentes sociales y al máximo nivel. No hay retrocesos, pero tampoco avances, aunque sí algo de buena sintonía, algo de buena sensación. Esperanza Martín. Tras la cita de hoy, la próxima se presenta como una semana decisiva y se presenta además plagada de reuniones después de que hoy los primeros espadas de patronal y sindicatos se vieran las caras durante un par de horas y constataran que hay mimbres para tejer un acuerdo que permita reformar la negociación colectiva. La voluntad de acordar, nos dicen, tiene que traducirse en algo. Claro que tenerlo a punto antes de Semana Santa va a ser difícil, sobre todo porque fuentes de la negociación dicen a Radio Nacional que el gobierno está exigente, pero no les ha puesto la pistola en el pecho. Y a día de hoy, ni avances ni retrocesos. Las diferencias no se han movido un ápice. Se dan en flexibilidad interna. COE insiste en que el empresario pueda decidir de forma unilateral sobre cosas que afectan a las condiciones de trabajo. Los sindicatos se oponen, quieren tener su palabra. Tampoco hay acuerdo en las fórmulas para la solución de conflictos ni en la vigencia de los convenios. La novedad es que en paralelo arranca el diálogo sobre un asunto vital para los empresarios: tener más control sobre el absentismo laboral y hacerlo desde las mutuas. Ya les estamos contando en Radio Nacional que se está celebrando en Berlín un encuentro hispano-alemán al máximo nivel, y hoy en ese foro hemos escuchado unas palabras del consejero de nuestro país en el Banco Central Europeo que queremos subrayar. Dice González Páramo que Alemania hizo sus deberes en el mercado laboral a tiempo y España no, y estamos entonces pagando las consecuencias de todo esto con muchísimo paro. Corresponsal en Alemania, Aurora Mínguez. Tal vez ha llegado el momento de olvidarse de los convenios colectivos de rama o de empresa y de las subidas de salario paralelas a los incrementos de precios. Desde Frankfurt se ve inevitable la transferencia de soberanía nacional a Bruselas también en el capítulo de la negociación colectiva. La convergencia en materia económica y financiera es ya un hecho, pero con el pacto del Europlus estamos hablando ya de convergencia en materia social y laboral. Es lo que postula además José Manuel González Páramo, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Se acabó aquello de las políticas laborales son cosa mía, no os metáis en ellas, porque ya hemos visto a dónde lleva o a dónde puede llevar problemas en un pequeño país en términos de impacto sistémico. González Páramo no considera oportuno hacerse preguntas acerca de si habrá otro país después de Portugal que se tenga que acoger a las medidas de rescate comunitarias. Aquí se trata de que cada país miembro haga sus deberes, ha dicho, y en el caso de España, que culmine el proceso de reformas, incluida la del mercado laboral. La decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés un cuarto de punto se ha notado hoy en los mercados. El Euribor, el principal indicador para las hipotecas, ha vuelto a subir en su cotización diaria. Se ha colocado en su nivel más alto en dos años. El oro marca valores históricos y el petróleo está cada vez por las nubes, más por las nubes. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Los mercados interpretan que habrá más subidas de tipos, por eso el Euribor sigue escalando. Hoy ha cerrado en el 2,057%. Hace justo un año cotizaba por debajo del 1,23%, así que los que tengan que revisar su hipoteca a finales de mes lo van a notar mucho. Otra de las consecuencias de la subida de tipos es el fortalecimiento de la moneda única europea. Hoy por un euro nos dan $1.44, algo que no ocurría desde enero de 2010. Y como el dólar está débil y la amenaza de la inflación sigue presente, los inversores apuestan por los valores refugio, como las materias primas. El oro ha marcado un nuevo récord. La plata no se pagaba tan cara desde 1980 y el petróleo sigue disparado. El barril de Brent ha superado los $126. Está en niveles que no veíamos desde mediados de 2008. Las bolsas han vivido un día tranquilo. El IBEX, en la línea del resto de europeas, se ha anotado un 0,6%. La crisis económica obliga a echar las cuentas, a cuidar más los gastos. Las dificultades se notan especialmente en los grandes proyectos como los relacionados con la alta velocidad. El más importante de los que están incluidos en el plan de infraestructuras, el plan extraordinario de infraestructuras, es el AVE Madrid-Galicia, que al final, tras meses de retrasos y escollos, ha recibido hoy un impulso importantísimo. El gobierno ha autorizado la licitación de los primeros contratos. La intención es poner en marcha el servicio a finales de 2015. Blanca Pascual. Es el proyecto estrella del plan extraordinario de infraestructuras del ministro Blanco, pero en su camino se ha cruzado la crisis y un déficit sometido a dieta extrema. Por eso Economía ha mirado con lupa los pliegos de condiciones elaborados por Fomento, es decir, la senda que debe seguir el proceso de construcción, financiación e impacto en las cuentas públicas. No en balde, es la primera vez que se hace una licitación de obra pública de este calado, 6.000 millones de euros que serán financiados en colaboración con el capital privado. El visto bueno del gobierno y la consiguiente publicación en el BOE es el pistoletazo de salida para que el AVE llegue a Galicia en el 2015. A partir de ahora corren los plazos y las empresas podrán presentar sus ofertas. De momento, hoy se han licitado los primeros contratos de la decena de la que consta toda la obra. Se trata de la construcción y mantenimiento del tramo entre Olmedo y Orense. Según los cálculos de Fomento, la llegada de la alta velocidad a Galicia generará 300.000 empleos y su explotación otros 9.000, principalmente en el sector servicios. Cuando funcione, llegar a Galicia desde Madrid nos llevará unas 3 horas y media, la mitad que ahora. Más asuntos. El presidente de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular en esa comunidad, Francisco Camps, vuelve a colocar la pelota en el tejado de Génova. Mientras en Madrid se ha reunido esta tarde el Comité Electoral del Partido Popular, el partido en Valencia ha aprobado las listas de candidatos al Parlamento Autonómico. En ellas, finalmente, aparece Ricardo Costa y otros miembros del partido implicados en el caso Gürtel. María Caro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como suele ser habitual últimamente, rodeado de mucho secretismo, el PP valenciano ha dado el visto bueno esta tarde a sus listas por sus tres provincias. Hay varios implicados en el caso Gürtel, el que más morbo había creado estos días, Ricardo Costa, que va finalmente de número 7 por Castellón. Repiten también otros nombres imputados en esa presunta trama de corrupción, como Vicente Rambla o David Serra. Los números 1 son Francisco Camps por Valencia, Sonia Castedo por Alicante y Alberto Fabra por Castellón. Cerrado el asunto en Valencia, ahora el siguiente paso le toca a Génova. Esas listas tendrá que ratificarlas o no el Comité Electoral Nacional. Hoy se reúne este órgano, pero no con el asunto Valencia sobre la mesa. En Génova no gusta demasiado la inclusión de Costa, pero fuentes de la dirección popular dicen que en principio el plan es respetar las propuestas que le lleguen de cada una de las provincias. Las listas de la Comunidad Valenciana traen de cabeza a la dirección nacional del PP. Ayer el líder de los populares, Mariano Rajoy, decía que él no se ocupa de esas cosas, que no se involucra en la confección de las candidaturas porque él es el presidente, e ironizaba con ¿quién es Costa? Bueno, hoy el PSOE ha querido, dice, refrescarle la memoria. La portavoz del Comité Electoral Socialista es Elena Valenciano. Hemos decidido refrescar la memoria a Mariano Rajoy y le recordamos que Ricardo Costa es el exsecretario general del PP de Valencia y exportavoz que está imputado en el caso Gürtel, por si de tanto taparlo lo había olvidado. También hoy el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha respondido a otras declaraciones, las que hizo ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chávez. Chávez le acusó de ser el munillor de una campaña creada contra él, y el jefe del Departamento de Basuras del Partido Popular, dijo Chávez. Arenas le ha contestado tras un comité de dirección extraordinario para abordar el asunto de los ERES. Sandra Gallardo. No tenemos lista esa comunicación con Sandra Gallardo. Izquierda Unida tampoco se salva de los escándalos. Hoy sus candidatos a las elecciones han firmado un documento en el que se comprometen a dimitir en caso de verse imputados en algún caso de corrupción. Bien, pues la casualidad ha querido que justo hoy el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, haya rechazado abandonar su cargo por su imputación en el caso Merca Sevilla. Rodrigo afirma que no dimite porque él no es ningún corrupto. Que es un código ético contra corruptos. Y yo simplemente me limité a defender los criterios políticos y éticos de Izquierda Unida en el seno del Consejo de Administración, cosa que hago en todos los órganos en los que participo. Bueno, mañana Bildu, la coalición de Eusko Alkartasuna Alternativa y algunos independientes presenta en San Sebastián sus candidatos a las elecciones de mayo, y mañana en Madrid varias asociaciones de víctimas del terrorismo han convocado una manifestación en Madrid para pedir al gobierno que evite por todos los medios que ETA se cuele en las listas electorales. Nicolás Caballero. Las víctimas saldrán mañana a la calle con un lema: por la derrota del terrorismo, ETA fuera de las instituciones. Serán casi 40 asociaciones las que marchen por Madrid el mismo día en que Bildu presentará sus listas. En Radio Nacional, la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, ha pedido firmeza al gobierno porque Bildu, dice, es todavía más peligroso que Sortu. Es el plan B, pero casi podemos llamarle plan A, ¿no? Porque Sortu fue tan descarado que era como una broma, era como reírse de nosotros. Y realmente ahora está así que nos da miedo Bildu, porque estamos seguros que EA los va a arropar y los va a acoger. Y eso es mucho más peligroso. Aunque el PP tendrá una nutrida presencia, Aznar no acudirá y Rajoy, salvo confirmación de última hora, tampoco. Rubalcaba no ha querido valorar la postura del Partido Popular ni la ausencia de miembros del Ejecutivo en la marcha. Eso sí, dice que la manifestación cuenta con todo el respeto del gobierno. La respeto todas. Las de las víctimas todavía más, si cabe, todavía más. La marcha comenzará a las 5 de la tarde y terminará pasadas las 7 en la Plaza de Colón. Y hoy en la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra dos etarras, Juan Manuel Inciarte Gallardo y Félix Ignacio Esparza, ambos miembros del Comando Vizcaya, por el asesinato de dos policías y de la mujer embarazada de uno de ellos. Ocurrió en Bilbao en el año 1983. El testimonio de uno de los testigos ha sido sobrecogedor. Teresa Coto. El cabo de la policía, Pedro Barquero, y su esposa, María Dolores Ledo, embarazada de 7 meses, fueron a recoger su coche aquel 4 de mayo de 1983 por la mañana. Vieron al teniente Julio Segarra reducido y amordazado por 4 personas. El cabo primero no lo dudó y sacó su arma reglamentaria. Los 4 miembros del Comando Vizcaya de ETA inmediatamente abrieron fuego y acabaron con sus vidas. La escena la presenció este testigo desde su coche en el mismo garaje de Santutxu, en Bilbao, a través de su espejo retrovisor. El espejo retrovisor y por los destellos vi que había 2 cuerpos en el suelo y los estaban rematando. ¿Esos cuerpos eran los de la pareja que usted había visto pasar? Claro, claro. Es de suponer que era la pareja, claro, porque fue inmediatamente. Según un testigo policial, uno de los 2 etarras ya condenados por estos hechos calificó el asesinato de la embarazada de una auténtica ejecución por la que tenía serios dilemas morales para continuar en ETA. Los 2 acusados que hoy se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional han negado su participación en los hechos. La Fiscalía solicita para cada uno 101 años de prisión por varios delitos, entre ellos 3 asesinatos y un delito de aborto. Vamos ya con la información internacional. El régimen de Gaddafi ha admitido que tiene retenido al fotógrafo español Manuel Varela, aunque asegura que le va a liberar pronto. Su familia está ahora más tranquila y esperanzada. Lo decía su padre aquí en Radio Nacional. Lo vieron cómo lo bajaban de un coche junto a los otros 3 compañeros, quemaban el coche y, bueno, posteriormente se lo llevaban. Pero ni siquiera tenía noticias de que se encontrara en buenas condiciones. Ahora ya sí, han reconocido que lo tienen y que, bueno, en función de las negociaciones que hagan o de los trámites que tengan que seguir, que esperan su pronta liberación. Sobre el terreno, ya saben que ayer murieron varios rebeldes en un ataque de los aviones aliados contra varios tanques de Gaddafi. Hoy la OTAN ha reconocido que fue un error, lamenta la pérdida de vidas, pero rechaza pedir perdón. El comandante adjunto de la misión, Russell Harding, dice que lo único que intentaban era proteger a los civiles. Y como he dicho antes, no estoy pidiendo disculpas por lo que he dicho. Ha sido y es una situación muy fluida en la carretera entre Blega y Eslavilla. Es decir, ha habido vehículos que subían y que bajaban entre las 2 ciudades, pero la clave es que ha habido unidades que hemos visto previamente en Misrata y en otras zonas que estaban atacando a civiles. Y en ese momento estaban en esa carretera. Eso es lo que ocurrió ayer. Los combates siguen estancados en los enclaves de Brega y Abdavilla. Allí hay un equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España, Luis Montero, Aurora Moreno. Aurora, buenas tardes. Buenas tardes. Crece el desánimo y la frustración contra la OTAN entre los soldados rebeldes. Las tropas de Gaddafi han vuelto a someter a un intenso fuego de artillería las ciudades de Brega y Agdavia. Los efectivos de los insurgentes no han conseguido hacer retroceder a las fuerzas del régimen de las posiciones que ganaron ayer. Si Agdavia ya era una ciudad fantasma con apenas 1 centenar de habitantes, un par de tiendas y cafeterías abiertas, hoy ofrece un aspecto todavía más lúgubre porque los combates han obligado a huir a varias familias que se resistían a abandonar la ciudad. En Benghazi, donde nos encontramos ahora en la Plaza Tahrir, en la plegaria de los viernes, las palabras del imán han estado cargadas. cargadas de contenido político y con un mensaje a las tropas de Gaddafi que están solo ya a 200 kilómetros de la capital rebelde. Hago un llamamiento, dice el imán, a todos los libios que están en las fuerzas de este dictador para que dejen sus armas o las dirijan contra Gaddafi. En Misrata, el ejército de Gaddafi mantiene el asedio a una ciudad que ya no tiene comida ni medicamentos. En estos momentos, aquí en la plaza Tahrir de Bengasi, una docena de Tuaregs están sobre el escenario de la plaza para demostrar el apoyo de las tribus a los rebeldes. Miles de personas están reunidas con banderas libias, francesas, egipcias y alguna española para pedir más apoyo internacional a la revolución libia. Este es el sonido de la plaza, os dejamos con él. Sonido directo que llega a través del equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España. Gracias, Luis. Gracias, Aurora. En Siria, este viernes de oración, se han repetido las protestas por todo el país en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Las fuerzas de seguridad están reprimiendo duramente cualquier tipo de concentración. La peor parte se vive en la ciudad de Deraa y algunas fuentes hablan ya de más de una decena de víctimas mortales. Corresponsal Paco Forjas, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta 17 personas pueden haber muerto en los disturbios de hoy en el país sirio tras los disparos con munición real que la policía del régimen ha realizado en Deraa, ciudad donde las manifestaciones antigubernamentales han sido más violentas y donde el gobierno ha cortado la electricidad y la telefonía. Mientras el apagón informativo se mantiene, el régimen solo reconoce dos muertos y decenas de heridos. En algunos barrios de Damasco y en las provincias de Homs y Latakia y Kamishli también se han llevado a cabo movilizaciones después de que estas fueran convocadas a través de los foros sociales para exigir la dimisión del presidente Bashar al-Assad. Según algunas informaciones filtradas por activistas a través de Internet, en la ciudad de Homs los manifestantes atacaron varios edificios gubernamentales y en Deraa se ha incendiado una oficina del partido del gobierno y se ha destruido una estatua del fallecido hermano del presidente. Las protestas de hoy se producen horas después de que el gobierno devolviera la nacionalidad a miles de kurdos, quienes a pesar de la medida salieron hoy a la calle al grito de no queremos la nacionalidad, queremos la libertad. En Costa de Marfil, la crisis política sigue enquistada y la humanitaria se agrava con el paso de los días. Naciones Unidas ha informado hoy de nuevas matanzas. Cristina Sánchez. Concretamente del descubrimiento en las últimas 24 horas de más de 100 cadáveres en tres localidades del oeste del país. Some of the victims seem to have been burnt alive and some corpses were thrown down a well. Algunas de las víctimas habían sido quemadas vivas y otras arrojadas a un pozo. No está clara la autoría, aunque según la ONU apuntaría a mercenarios de Libia. El organismo ha alertado además de la dramática situación en Abiyán, donde una jornada más se atrinchera Logan Gbagbo, custodiado por 200 de sus hombres en la residencia presidencial. Incontables cadáveres permanecen en sus calles con barrios enteros sin agua ni electricidad y escasez de alimentos. Y según una última hora, la residencia del embajador francés ha sido atacada por leales al presidente. Y en Perú todo está ya preparado para las elecciones del domingo. Hoy y mañana son jornadas de reflexión y al país han empezado a llegar ya algunos de los más de 70 observadores internacionales que vigilarán el proceso. Estos comicios se prevén muy reñidos y posiblemente sea necesaria una segunda vuelta. Por ahora los sondeos apuntan como candidatos preferidos al nacionalista de izquierdas Ollanta Humala y a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori que actualmente está en prisión por violación de los derechos humanos. Enviado especial a Perú, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perú vive con calma, pero con incertidumbre política esta primera de las dos jornadas de reflexión. La campaña electoral concluyó la pasada noche con los candidatos presidenciales intentando convencer a los indecisos de cara a unas elecciones que se presentan como las más reñidas en muchos años. La batalla está en pasar a la segunda vuelta, ya que ningún candidato obtendrá este domingo mayoría absoluta. Y ahí las encuestas dicen que todo es posible. El nacionalista de izquierdas, Ollanta Humala, figura en cabeza en intención de voto, pero seguido de cerca por Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, hoy en prisión. Y a continuación, pero en virtual empate técnico con ella, el expresidente Alejandro Toledo y su exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Nada hay decidido, aunque Toledo, liberal de derechas, recibió anoche el apoyo público del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Un apoyo importante cuando unos pocos votos pueden dirimir la contienda. Y de otro país de América Latina, de Cuba, han llegado hoy a España los últimos 37 presos políticos puestos en libertad por el régimen castrista. Con ellos son en total 115 opositores los que han sido excarcelados dentro del proceso que se inició en julio de 2010, el que estuvo impulsado por la Iglesia Católica en La Habana y por el gobierno español. Ahora, tanto ellos como sus familias comenzarán en España una nueva vida. Luis Miguel Pérez Peris. Nada más llegar a Barajas, presos y familiares han sido trasladados en autocares a sus lugares de destino en varias ciudades y pueblos de toda España. El único que se quedará en Madrid es Orlando Fundora, miembro del llamado Grupo de los 75, a quien el régimen cubano puso en libertad hace ya tiempo por motivos de salud. En declaraciones a Radio Nacional, Fundora se mostraba convencido de que habrá más excarcelaciones y mostraba su agradecimiento al gobierno español. Emocionante para mí. Le agradezco a España por habernos abierto las puertas a mí, a todos mis hermanos, y la Iglesia Católica y al gobierno de Zapatero, que han liberado muchos hermanos presos que tenían largas condenas de prisión. Los 37 presos políticos llegados hoy serán los últimos. El gobierno español ha dado por concluido el proceso de excarcelaciones iniciado en julio del año pasado. Un proceso que ha permitido la llegada a nuestro país de 115 opositores con casi 650 familiares. Todos ellos han recibido asistencia económica y legal y ayuda para encontrar trabajo. España ya tiene nueva representante ante el Vaticano. María Jesús Figa ha sido nombrada este viernes en Consejo de Ministros nueva embajadora española ante la Santa Sede, un cargo que por primera vez ante ese estado va a desempeñar una mujer. Lo va a hacer en sustitución de Francisco Vázquez. El próximo 16 de abril Figa va a presentar sus credenciales ante Benedicto XVI y desde entonces empezará a desempeñar sus funciones como embajadora. Es licenciada en Derecho, ingresó en la carrera de diplomática en el 78 y ha estado destinada en las representaciones diplomáticas de España en Costa de Marfil, México y Lisboa. En su último cargo estuvo al frente de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores. Gracias. Más noticias destacadas de este viernes. Hoy hemos conocido un nuevo avance científico que podría cambiar la vida de los fumadores. A finales del próximo año podría estar lista una vacuna contra la nicotina. Estados Unidos ya ha hecho algunos ensayos con este tratamiento que podría terminar con el tabaquismo, la mayor causa de mortalidad prevenible en el mundo, dicen los científicos. También está en estudio un tratamiento para inmunizar frente a la cocaína. El objetivo de estos tratamientos es que las drogas dejen de producir sensación de bienestar. Begoña Sanz. Si el fumador no siente el efecto placentero del tabaco, deja de encender un cigarro. Y esto es lo que consigue la vacuna, que han probado ya 2.000 personas en Estados Unidos, y que si los resultados de los ensayos que quedan son como hasta ahora, se aprobará el año que viene. Actúa potenciando el sistema inmune mediante la inyección de una bacteria atenuada que secuestra del torrente sanguíneo la molécula de la nicotina y aumenta su tamaño. De esta forma evita que atraviese la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro. Doctor Iván Montoya, director clínico de farmacoterapia del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos. Una vacuna que estimula el sistema inmune, se producen los anticuerpos y en ese caso en vez de ser la cocaína es la nicotina la que no llega al cerebro y al no llegar la nicotina al cerebro no se siente el efecto placentero de la nicotina y el fumador deja de fumar. En el caso de la cocaína, la vacuna actúa del mismo modo, solo que a través de un virus, evitando también que la sustancia provoque un efecto euforizante. Ahora son terapéuticas, pero el futuro pasa porque puedan prevenir en colectivos de riesgo la adicción. En nuestro país viven entre 650 y 900.000 gitanos españoles. Según el Centro de Investigaciones Científicas, son un colectivo muy integrado, pero el que mayor rechazo suscita. Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y desde administraciones y ONGs se ha pedido respeto y educación para guiar esa integración. Además, el colectivo gitano ha querido destacar hoy los avances conseguidos en asuntos como la educación escolar. Minerva Oso. Con un analfabetismo del 70% entre los mayores, la plena escolarización de los niños estaba muy lejos hace 40 años. Basilio García, gitano madrileño, tiene ahora 67 años. En nuestra época, pues éramos analfabetos, no absolutos, pero sí relativos. Hoy sí, es otra cosa que aprender, pues es bueno. Pero entonces, pues no te hacía falta. ¿Por qué no te hacía falta? Muchas cosas, porque no, tampoco te lo pedían. Hoy, 9 de cada 10 chavales van al colegio a los 6 años, aunque el 80% no termina sus estudios. Ángel David tiene 17 años. Yo a mis hijos, eso es lo que voy a decirle. Tú no sales del instituto hasta que no tengas el bachillerato y te vas a la universidad, porque no quiero que pasen las fatigas que han pasado nuestros padres. No quiero que pasen ni la fatiga, ni la discriminación, ni los prejuicios, ni nada. Una comunidad en transformación por el empuje de las mujeres y los jóvenes, pero que todavía siente el lastre de la discriminación. Aurora Santiago tiene 37 años. Los prejuicios salen a la luz. Entonces, he vivido alguna situación en la que no han sabido que soy gitana y han hecho un comentario racista en contra de los gitanos o una frase de estas frases que hay hechas que a mí me duelen. A mí me duelen porque no se puede generalizar. Y la gente que te mire o la gente que te diga cosas, ¿sabes? A lo mejor los comentarios de la gente que, ay, mira, este gitano, no sé qué, ay, pues ten cuidado la cartera o lo que sea. Voces de una comunidad que en España está representada por casi 1 millón de personas. Hay dos informaciones que vamos a repasar con Verónica Chumillas. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En Cataluña, los Mossos de Escuadra han arrestado a un hombre de 33 años que se hacía pasar por modelo infantil para contactar con menores. El presunto pederasta ha sido encarcelado por orden del juez. Está acusado de los delitos de prostitución y corrupción infantil y de la venta, difusión y exhibición de material pornográfico a menores. El detenido llegó a seducir a 380 menores en España y en otros países como Uruguay y México. Como ocurre en otros casos parecidos, había trabajado en labores relacionados con chicos de corta edad. Fue entrenador de fútbol de equipos infantiles y había ejercido como jardinero de un instituto. Y en Madrid, la Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en el robo de viviendas que utilizaba menores para llevar a cabo sus acciones de una forma muy particular. Sí, el grupo estaba perfectamente organizado, estaba compuesto por 11 personas de origen rumano. Los menores entraban en las viviendas trepando por las fachadas o llegando incluso a establecer castillos humanos para acceder a los pisos más elevados. La cultura nos lleva hoy hasta Córdoba, donde se celebra el Festival Cosmopoética. Los versos van a llenar la ciudad andaluza hasta el domingo con el poeta Luis de Góngora como protagonista, porque se cumplen 450 años de su nacimiento. El Ojo Crítico de Radio Nacional de España se ha sumado a la fiesta de la poesía. Esta tarde, el programa cultural de esta casa, lo habrán escuchado, se ha emitido desde Córdoba y por nuestros micrófonos han pasado grandes figuras contemporáneas. Sonia Castellani. Poetas de hoy en día que no han querido dejar pasar la oportunidad de participar en la octava edición de una cita que este año recuerda a Góngora y también a Juan Bernier, que hace 100 años nació para convertirse en uno de estos portadores de palabras bellas que esta tarde han sonado en los micrófonos de El Ojo Crítico. Hasta el Centro Cívico Corredera de Córdoba se ha desplazado el programa de Radio Nacional para recoger rimas, estrofas y metáforas como las que nos ha dejado Carlos Pardo, el coordinador de Cosmopoética. Los sentimientos como el aire están llenos de microbios. Frases profundas con las que Kirmen Uribe ha estado encantado. Esa sensación de cuando lees un poema, lo acabas y te saca una sonrisa. Alabanzas al género de los sentimientos por parte también de Cees Notebon, el hispanista holandés, un poeta errante que lleva versos en su maleta. En cada viaje tengo poesía. Y sin equipaje, porque él es del mismo Córdoba, hemos encontrado a Joaquín Pérez Azaustre, último premio Loewe por su poemario Las Ollerías. Sí, a una avenida de Córdoba convertida en el libro en un espacio simbólico de la memoria. Un programa, el de esta tarde, amenizado por Denef, un grupo que musicaliza poemas. Siento que hoy hace sol. Hasta el domingo, Cosmopoética ofrece conciertos, teatro, arte y recitales. Y esta noche en el Planetario, estrellas y versos en la ciudad de la poesía. Seguro, seguro, seguro, seguro. La Radio Nacional de España consigue 1.513.000 oyentes. Cada día somos más. En días como hoy alcanza 1.136.000 oyentes, 40.000 más. Gracias. Radio Nacional de España, crecemos contigo. Faltan 19 minutos para llegar a las 9, a las 8 en Canarias. Como siempre hasta ahora, hacemos punto y seguido para profundizar en un asunto de actualidad. Hoy hablamos del mundo del cine, de la crisis que atraviesa el sector en nuestro país. El domingo, la Academia de Cine vota al sucesor de Álex de la Iglesia, que como saben presentó su dimisión después de que se aprobara en el Congreso la ley Sinde contra la piratería, contra las descargas ilegales en Internet. Hoy son dos los candidatos, el distribuidor y exhibidor Enrique González Macho y el director de cine catalán Bigas Luna. Enseguida hablamos del futuro del cine, pero antes nuestra compañera Olga Baeza nos acerca a estos dos candidatos. Es un puesto no remunerado que exige una gran responsabilidad, pero a pesar de ello, la mayoría de los presidentes que han pasado por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España coinciden en que han disfrutado del cargo, incluido Álex de la Iglesia, que se marcha después de la aprobación de la ley Sinde por discrepancias con la ministra. Su dimisión ha abierto las puertas a nuevos candidatos. El cineasta Bigas Luna... importantísimo, en el que yo creo que podemos dar un paso adelante, un paso importantísimo, histórico, muy importante, y nada, que creo que puede ser un presidente maravilloso. Y el productor, exhibidor y distribuidor, Enrique González Macho. Yo llevo ahora unos 42 años en cine, el cine me ha dado mucho, por mucho que se pueda devolver, nunca será suficiente. Aunque a lo largo de estos días preelectorales, González Macho, secundado por Marta Etura y Judith Colel, ha repetido por activa y por pasiva que su propuesta y la de Bigas Luna, al que le apoya Leonor Guardini y Joshua Bocari, son como líneas paralelas que van hacia una misma dirección pero que no se cruzan, lo cierto es que presentan algunos aspectos en común. Para empezar, ambos consideran que la Academia no tiene por qué decidir qué hacer con las descargas ilegales. Estamos en un momento de grandes cambios, están pasando muchas cosas. Y yo creo que la Academia en muchas no tiene que intervenir, puede opinar, puede ayudar. Pese a que se deben plantear debates sobre estos cambios del modelo tecnológico y social que afectan a nuestro cine. No estamos en absoluto en contra de Internet, estamos absolutamente a favor, pero siempre y cuando exista, cuanto menos, una relación entre creador y consumidor que sea satisfactoria para ambas partes, ¿no? Ambos inciden también en la importancia de la difusión cinematográfica, aunque Bigas Luna insiste en concienciar a los políticos y González Macho a la sociedad y a los medios. Dos puntos de vista con aspectos comunes y ciertas diferencias que este domingo harán inclinarse la balanza hacia el arte o la industria. Buena parte de la población piensa que Internet es un arma fundamental para el futuro, pero que les está haciendo mucho, mucho daño al cine. No obstante, gracias a las descargas a través de la red, son muchas, miles, las personas que ven películas. Pilar Segovia, buenas tardes. Buenas tardes. El propio Bigas Luna reconocía que su película, La Juani, han ido a verla a las 4 millones de personas y el clip lo han descargado 16 millones, cifra que llama bastante la atención. Otra realidad es que la gente va cada vez menos al cine y aún si la película es española, entran muchas menos personas, menos. A pesar de las subvenciones al cine español, en 2010 los resultados en taquilla no han sido los deseados. En eso influye bastante la red, los 8 euros que cuesta la entrada, y lo cierto es que el cine español vive en una crisis constante de ideas y de ingresos. Vamos con unos datos. El cine de nuestro país ingresó cerca de 84 millones de euros en subvenciones y recaudó solo 80 millones el pasado año. Únicamente el 13% de las personas que entraban a una sala lo hacían para ver una película española. Los peores datos de los últimos 10 años. En 2010 se vendieron algo más de 100 millones de entradas y de ellas el 70% fueron compradas para ver una película estadounidense. Estos datos los ha hecho públicos el Instituto Nacional de Cinematografía después del taquillazo obtenido por Torrente 4 en su primer fin de semana de estreno. La película de Santiago Segura ha conseguido recaudar en 3 días la misma cantidad que el film más taquillero del cine español el año pasado, A 3 metros sobre el cielo del director Fernando González Molina, que recaudó 8,4 millones de euros. Un auténtico fenómeno, Íñigo. Gracias, Pilar. Voy a saludar a Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por acercarse aquí hasta Radio Nacional de España, hasta la Casa de la Radio. Enrique Pérez es exhibidor de películas españolas, propietario de los cines Verdi en Barcelona y Madrid, y se define como un loco por el cine. Además, es dueño de una distribuidora de filmes independiente, Sherlock. Y le hemos llamado fundamentalmente porque usted tiene casi una pata, si me permite la expresión, en las diferentes partes del negocio. ¿Qué le está pasando al cine español? Bueno, en principio mis cines están dedicados al cine español, de contenido de autor, pero básicamente al cine en versión original de cualquier latitud, también de cine de guión, cine de contenido. Pero evidentemente conozco lo que está pasando en el cine español, es decir, cuando hay una película con un buen guión y la película está muy bien, véase Zelda 211 o cualquier otra de estas películas que últimamente han triunfado, la gente va al cine. La gente lo que quizá no quiera ver del cine español son esos... estas historias manidas que ya se han tratado diferentes veces y que no son temas sociales, que de alguna manera son lo que a la gente le puede interesar, cosas cotidianas, ¿no? Entonces yo creo que lo que quizá deban plantearse los realizadores es buscar historias que puedan llegar muy cerca de esa... desde la ciudadanía. Hemos hablado mucho también en este programa de la importancia del cine norteamericano, de la poderosísima industria de Hollywood. ¿Qué debemos aprender de la forma que tienen ellos de hacer las películas, sobre todo las historias, confeccionarlas, guionizarlas? Bien, básicamente cuando los norteamericanos se ponen a hacer cine, que no siempre, porque últimamente estos últimos años vemos mucho producto también ya muy visto y bueno, lo hinchan de efectos especiales y de alguna manera van aumentando el listón y la gente pues va siguiendo ese listón de sensaciones, ¿no? Pero realmente cuando una película tiene un buen guión y entonces ahí se saben conjugar, sabes manejar ese guión dirigiéndolo y dirigiendo a los actores y actrices de una manera soberbia, pues consigues un resultado que atrapa al espectador. Cuando de alguna manera lo único que vas es hacer ruido y a contar una trama sin, de alguna manera, con un guión casi que pensamos que está encargado a un ordenador, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente un poco se harta también. Lo que pasa es que, bueno, el cine norteamericano tiene una velocidad tremenda donde genera las películas como si fueran churros y la gente pues, se los traga, ¿no? La verdad es que quiero preguntarle, usted que está en contacto casi diario con cientos de personas que acuden a sus cines a ver películas. ¿Es un problema, quizá, de la sociedad española que no sabemos apreciar, digamos, otros formatos más allá del de Hollywood? ¿O el cliente siempre tiene la razón? Vamos a ver, yo lo que creo, yo llevo ya 30 años en esta historia y yo he estado siempre muy cerca de mi público. Entonces, yo he visto cómo las cosas en esta última década se han deteriorado de una manera tremenda, porque de alguna manera la culpa la tienen las televisiones. O sea, las televisiones han entrado en una dinámica de que todo vale, de que de alguna manera todos hacen el mismo patrón, las series, los programas esos que se pisan unos a otros y que de alguna manera no tienes que abandonarlos porque es que no entiendes muy bien qué pasa. Y de alguna manera lo que está ocurriendo es que diríamos que se ha conseguido al público banalizarlo hacia lo fácil, hacia lo de alguna manera consumir y tirar, ¿no? Y entonces se ha perdido el interés pues que había por descubrir otras cinematografías. Hay núcleos de cines que de alguna manera pues nos dedicamos a un poco a ese cine de guión, ese cine de calidad, y ahí obtenemos un público fiel que nos pide y nos agradece que estemos y que por favor que no nos vayamos, que no cerremos, que no lo dejemos, porque realmente ese marcar la diferencia es importante a esa otra banalización. Cuando yo hago esa crítica a las televisiones es porque la televisión es el mayor instrumento, de alguna manera, de transmisión, diríamos, cultural, aunque últimamente algunas es bastante incultural, ¿no? Y de alguna manera ese elemento de transmisión pues es lo que la gente se acostumbra a algo y de alguna manera empieza a olvidarse. La prueba más evidente es, ¿tiene España una cadena como Arte? Es lamentable que con tantas cadenas en la TDT todas hagan lo mismo y no haya pues un canal que haga cine europeo, un canal que haga pues como Arte, que se dedica de alguna manera a la investigación, al documental, y ahí pues bueno, como esto tampoco se cubre, pues estamos los cines de nuestro estilo, como los Verdi y otros que también se dedican a esto, pues de alguna manera a capturar a un público que todavía tiene ansiedad y ganas de cultura. De hecho, nosotros hemos puesto grandes estrenos aparentemente difíciles con grandes masas de éxito, incluso con películas españolas. Le pregunto por el efecto Torrente, que también está sentando al cine español. ¿Qué le parece? El efecto Torrente es muy sencillo. El señor Santiago Segura es, para mí, la persona más inteligente que existe en esta industria del cine, porque él ha cogido y ha dicho, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere ver la gente? ¿Ve las grandes audiencias, de esas peleas televisivas, de esa especie de locura que hay? Y entonces, bueno, pues ha cogido y lo ha montado todo en una película y la gente pues le ha seguido, pues es normal. Y estoy muy seguro que la gente que masivamente ha ido a ver Torrente son, bueno, una parte los que de alguna manera puedan ir al cine, pero muchos otros los que no van nunca al cine. Y de alguna manera se han enterado que había algo de la pequeña pantalla que se ha pasado a la pantalla gigante, y con el magnífico y magistral marketing que suele hacerse él de todo lo que vende, pues evidentemente ha sido un exitazo. Pero sí, que tenemos que clasificar su película dentro de un género, pues quizá sería el género del marketing, ¿no? Le quiero preguntar por ese efecto que existe en estos momentos en muchísimas salas. En fin, se están convirtiendo grandes centros comerciales, se están sacando los cines de la capital, digamos, del centro cultural donde se ha vivido mucho tiempo, donde se daba un paseo y uno veía una película, después se iba a tomar un café. En fin, estamos viviendo un tiempo irreversible para la cultura del cine en este punto. ¿Usted cree que esos tiempos ya nunca van a volver? No, yo creo que no. Realmente esto ha sido una moda, que la gente se ha acostumbrado a ir a esos centros comerciales, la misma película que la puedan estar haciendo en un cine de centro de la ciudad, como usted bien dice, y puedas permitirte una tarde tranquila y hacer más cosas aparte de ver la película, pues ahora a la gente le gusta un poco andar por los centros comerciales, entrar a una tienda, probarse cuatro vestidos, dos zapatos, a lo mejor no se llevan nada, bueno, y pasar la tarde allí, comer una hamburguesa y luego tomar un no sé qué y luego estar al cine, oír ruido de películas de esas explosivas que hablábamos antes de los norteamericanos, tal y cual, pero en definitiva yo creo que la sociedad acabará de alguna manera dándose cuenta, pues, un poco este tipo de historias, ir a todo al barullo y tal, pues no es disfrutar tampoco, porque si uno quiere ver una película, y de hecho, pues bueno, ya hemos visto el bajón de cifras que usted decía, y ya no solamente en el cine español, sino también a nivel internacional, pero en cambio unos cines como los que nosotros manejamos, el tipo de película que nosotros movemos, viene un público más tranquilo, viene un público de ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que para recuperar esto sería importante que todos estos que tienen canales de televisión, que sepan que tienen la gran oportunidad de hacer algo diferente, porque yo hace muchos años que veo muchos canales de televisión en Alemania y tal, pero está repartido, cada uno tiene una cosa, uno marca una diferencia con la del otro. Aquí tenemos un montón de cadenas y todos hacen lo mismo. Entonces, no sé, que se lo planteen, porque realmente probablemente tendrían más audiencia y a continuación harían un gran favor a la sociedad. Bueno, no tenemos, la verdad es que mucho más tiempo para seguir charlando, una charla interesantísima sobre el futuro del cine, pero sí que quiero preguntarle por el impacto que está usted viendo de la crisis económica en la factura de la taquilla, ¿no? Tengo entendido que a partir del lunes pone en marcha usted una iniciativa para solidarizarse con un gran colectivo de personas en este país que no tiene trabajo. Esta iniciativa surge a raíz de los últimos datos que hemos conocido sobre paro. Cuéntenos, ¿qué es lo que va a poner usted en marcha? Bueno, es evidente que la noticia que el otro día comunicaba la señora ministra en cuanto a que el paro iba para largo hizo de alguna manera que hiciéramos una especie de explosión de decir basta ya, vamos a ver si de alguna manera estamos quejándonos que no va gente suficiente a los cines como para que estos se mantengan y estamos desplazando a los parados que por culpa de esa situación de alguna manera no puedan asistir a ver los estrenos de esas películas por el coste de esos 8 euros de ver, claro, costes que no se pueden bajar porque además el señor ministro de Industria cada año nos sube la luz un montón, con lo cual es que es imposible que es lo que más gastamos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros queremos solidarizarnos con los desempleados de este país. Entonces, como las salas de cine no pueden hacer precios especiales porque la película no es suya, la película es de las distribuidoras, pues lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo inmediato con nosotros mismos, con mi propia distribuidora, para decir, a partir de ahora, pues las películas que se estrenen de Sherlock Film en los cines Verdi, todas las personas desempleadas, pues presentando su carnet de fichar en el paro y tal, pues van a tener los martes, miércoles y jueves, pues 3 días para que vengan a las sesiones que quieran a una tarifa especial de 4 euros. Yo espero que esto se contagie, bien porque los propios parados les digan a los cines del resto de España que inciten a otras distribuidoras, bien porque los productores españoles que están todo el día llorando de que el cine español no va, pues tengan también soluciones imaginativas y de alguna manera pues hagan algo parecido, porque las salas, los laborables suelen estar vacías y qué más nos da que haya gente desempleada que además la acercamos al cine. Y que la gente vaya al cine y no se baje las películas de internet. Enrique Pérez, exhibidor de películas españolas, propietario de los cines Verdi en Barcelona y Madrid, ha sido un placer charlar con usted aquí en 24 horas en Radio Nacional de España. Gracias a vosotros. Vamos a acabar la semana con nuestra recomendación musical del día, sin desmarcarnos en exceso del territorio que pisábamos ayer con sonidos americanos. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Ayer era una banda barcelonesa llamada The Midnight Travelers y hoy es un músico de guecho que lleva casi 20 años de vida musical e implicado con algunos de los grupos que han tenido que ver con la escena del rock de su lugar de origen o cercanías. Si nos vamos atrás en el tiempo, aparecen los nombres de Gravestones o Little Fish, y si nos acercamos al presente, el de Smile. Pero ya hace tiempo que, compaginando su labor con otras aventuras, Daniel Merino inició una carrera en solitario. Ahora, la etiqueta Lucinda edita su tercer álbum que se llama Otra Vida. Tengo otra vida. Otra identidad. Todo el Primero fue Aventuras en la Gran Ciudad, luego llegó Malos Tragos y ahora es el momento de este nuevo álbum que se llama, como la canción que aún suena, por cierto, con falsete a lo Bee Gees. Ecos de numerosos nombres que han marcado la vida, primero como seguidor, luego como músico, de Daniel Merino, hay en estas canciones. De Crosby, Stills, Nash a Tom Petty, pasando por cualquier otro referente que vaya, del power pop al country rock. Y unas letras que a lo mejor se atreven con el lado festivo y que buscan en Warren Zevon el referente. Me han aducido los ETs, podría ser un single futuro. No te enfades, por favor. Hoy no es como otras veces. Llego tarde y con razón. Volví a casa normalmente. Y el momento insólito lo podría representar alguna pieza que descubriese el lado más tierno y baladista a lo Stephen Bishop, según él dice, de nuestro protagonista. ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuenta con el apoyo vocal de Lara Sagastizábal, sobrina del productor del disco. Y les queda así de bien. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer? Manías y rarezas. Acabamos el recorrido por este disco que se llama Otra Vida y que firma Daniel Merino con el regalo guitarra y voz que nos ha dejado esta tarde a su paso por nuestro programa de Radio 3. En unos minutos está tocando aquí en Madrid, en la sala El Perro de la Puerta de Atrás, con Sara Rubia en el mismo cartel. Vamos con una de las canciones de mayor pegada y en formato acústico. Me perdí al final. Esto es todo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. Una vida mejor.